En medio de que se amplían éxitos en la campaña de reparación de daños de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte, los militares y miembros de brigada de choque despachados en el distrito Yonsa efectúan en la etapa final el repello del interior y exterior y la obra de techo de las viviendas para más de 2.800 núcleos familiares, y al mismo tiempo aceleran la obra de hipocausto y de redes eléctricas. Asimismo, en la ciudad Haeryong, los oficiales y soldados de unidades de todos los niveles del Ejército Popular promueven en la fase culminante los hogares para 1.760 núcleos familiares y más de 10 escuelas, jardines infantiles, casas cuna y otros edificios públicos. Los miembros del Ejército Interior del Pueblo terminaron la construcción de las viviendas para 56 familias en la comuna Obong del distrito Busan en apenas 25 días y efectúan en etapa final la construcción de la clínica. Por otra parte, a continuación de enviar una gran cantidad de manuales, libros de referencia, más de 10.000 piezas de aparatos de ensayo y reactivos a las escuelas de la zona damnificada, el Comité de Educación envió otra vez más de 35.000 piezas de los equipamientos escolares, instrumentos musicales, materias y materiales deportivos, así como aparatos de recreo y juego.